Saludos, mis hermanos. Este es un devocional de Iglesia Bautista, Escuela para la Vida, basada en el calendario de lecturas bíblicas cronológicas y la meditación personal de su pastor, Manuel Verde. Escuche atentamente y comparta con sus seres queridos, amistades y contactos. Vamos a la palabra. Devocional 16. Siete desafíos al amor y la omnipotencia de Dios. Tercer desafío: desamor. Dios pretende salvar amando en medio de desamor. Alguien escribió: cuando está claro que no sientes lo mismo por mí, el problema es que por mucho que no pueda obligarte a amarme, no puedo obligarme a dejar de amarte. Esta frase tan 100% humana y terrenal deja entender en parte el sentir de Dios ante el desamor de la corona de su creación, el hombre y la mujer. Este devocional puede sonar romántico, obviamente no lo es. Quien experimente el amor de alguien amado, experimenta dolor emocional intenso. El desamor es una de las peores experiencias que una persona que ama puede padecer frente a otra que, indiferente, se niega a corresponder a ese amor. Dios es el arquitecto de todo lo que existe, el diseñador y consumador de las formas, de los colores y objetos, quien todo bañó de luz para que fuesen visibles al ojo. Pero ¿el ojo de quién, si no había ser con esos dotes? ¿Quién dio forma de hombre al barro y sopló aliento de vida en su nariz para que fuese un ser viviente? ¿Qué nos hace pensar que es inevitable que habrá luz cuando amanezca? ¿Que no quedaremos en una bóveda oscura, tenebrosa y desquiciante si no fuera porque al caer la noche el cielo se ilumina con el resplandor de sus millones de estrellas brillantes? ¿Qué leyes lo controlan? ¿Quién provee la energía que mantiene en movimiento el universo hasta el presente? ¿Tiene nombre? ¿Lo conoces? ¿Cómo es? ¿Acaso no comprendes por las luces que puso frente a los ojos que te dio para admirarlas que Él es la luz? ¿Acaso el señorío que ejerce sobre muchas cosas no te muestra que es amor? Vivimos con certezas, pero desconociendo al Creador. Ante tal creación es obvio que Dios es omnipotente, no cabe duda. Pero lo desafiamos con incredulidad, indiferencia y además lo herimos con desamor. En Isaías 45:18 la Biblia dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. En Salmos 115:16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué motivos impulsaron tal prodigio creador? El amor. Ser correspondido con amor es algo que Dios desea. El primer mandamiento es, según Jesús, Mateo 22:37-38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por eso creó al hombre y a la mujer inteligentes, para que pudieran reconocerlo, admirarlo, adorarlo, comunicarse y servirle con amor. Contrariamente, Dios ha recibido aversión, aborrecimiento, odio, antipatía, animadversión, todas palabras sinónimas de desamor que Dios no merece. De parte de Israel, Oseas 11 del 1 al 4 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, Israel, tomándole de los brazos, como hacen los padres cuando el bebé empieza a querer caminar. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan, quitan el yugo de sobre su cerviz, cuello, y puse delante de ellos la comida. Oseas 13:6, en sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. A pesar de todo, Dios no dejará de amarlos. Ve lo que dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La humanidad entera también muestra desamor a Dios. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No obstante, Dios envió a su Hijo Jesús como la prueba máxima de amor. Y ya no habrá otra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió en esa cruz poniendo el plus inmerecido de Dios hacia nosotros. No hay más sacrificio por el pecado. Ahora espera paciente el resultado, dando oportunidad a que todos vengan al arrepentimiento. Muchos han entendido y hoy se esfuerzan en corresponder a su amor. Muchos murieron sin entender. Ya no hay remedio. Pero tú vives aún. No esperes que sea tarde. La muerte marca el punto sin retorno a la oportunidad de tomar en cuenta a Dios y corresponderle con amor. Amado que me escuchas, deja de lado tu incredulidad, indiferencia y desamor hacia Dios. No endurezcas tu corazón. Permite que su amor te salve. Oremos. Señor, ¿qué es el hombre para menospreciarte? Lo único que debiéramos hacer es adorarte con amor. Para eso nos creaste. Perdónanos, Señor. Jesús dijo en Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Por qué somos así, Señor? Perdónanos. Permítenos entender tu amor, aceptar tu gracia para poder amarte y reconocerte como nuestro Dios. Por último, mi amigo, mi amiga, si estás sufriendo el desamor de alguien, puedes entender bien lo que te he dicho acerca de Dios. Te recomiendo, cuando lo hayas dado todo, cuando todo has intentado, cuando aquel plan tan deseado, simplemente nadie lo notó, cuando ninguna respuesta, ni siquiera una mirada, anda, corre y dile a un experto, busca a Dios. Que Dios te bendiga. Hasta aquí nuestro devocional de hoy. Estudie todos los capítulos correspondientes al día. Si requiere un calendario de lecturas bíblicas, solicítelo a pastorverde@discipulados.com. Hasta nuestra meditación devocional de mañana, si Dios permite. Bendiciones.